paso a buscar. Ponte sexy como siempre normal. Yo soy un fucking retardado y Japan. Chori tiene un flow anormal. Baby, yo te paso a buscar. Ponte sexy como siempre normal. Yo soy un fucking retardado y Japan. Chori tiene un flow anormal. Baby, frontea que tú puedes frontear. Esta puta no te puede roncar. Todo lo que tú tienes lo tuviste que sudar. En todo te tienen que mamar. My bitch is the baddest. Yeah, she always drippin'. Hoy vamos a explotar botella, baby, what you sippin'? Los bolsillos llenos de azules like I'm prepping. Cuando vea tu jevo va a correr la sangre when I catch him slippin', yeah. Porque él tu corazón te lo rompió. Ahora yo te rompo el toto, él se jodió. Que no joda pa' no darle con la claw. Y como dice el torito, se murió, oh, oh. Ponte ready, te voy a frenar las dos. Y a las tres te estoy rompiendo el culo. Le gusta cuando se lo meten en cuatro. Tú eres mi puchillo, tú el colabo. El culo tienen que mamarte. La baby es fina, pero también es llegante. En el trap con títere y con narcotraficante. Rockstars, cuello lleno de diamantes. Baby, yo te paso a buscar. Ponte sexy como siempre normal. Yo soy un fucking rockstar, estoy dripping. Shorty tiene un flow anormal. Baby, yo te paso a buscar. Ponte sexy como siempre normal. Yo soy un fucking rockstar, estoy dripping. Lo que tú tienes lo tuviste que sudar. El toto te tienen que mamar. Ella es más real, ella está por encima. Háblame la de mi sala, la defensiva. Sabes que no es una puta y no confía. No le cuenta a la amiga como conmigo chinga. Tienes mercurio y tu tatita huele a perfume. Me ve tu talla rica en peluche. Me agarra el bicho, me lo lame y me lo escupe. Tienes mi gris en la banquilla, tu chure. Terminamos bellaqueando el bande y vamos, nunca llegamos. Me la comí la trapa encima, me quita la esquina y se la envió los labios. Nosotros estamos cansados de confiar, no persigo el amor, yo persigo los cuartos. Porque chori quiero un malo, quiero un gánster. Ponte esa combi bien cabrona que compraste. Hasta la donde el pedo iba a maquillarte. Ponte sexy, a ti ninguna va a llegarte. Baby, yo te paso a buscar. Ponte sexy como siempre normal. Baby, yo te paso a buscar. Ponte sexy como siempre normal. Yo soy un fucking rockstar, estoy dripping. Shorty tiene un flow anormal. Baby, frontea que tú puedes frontear. Esta puta no te puede roncar. Todo lo que tú tienes lo tuviste que sudar. Y todos te tienen que mamar. Yo soy un fucking rockstar, yo soy un fucking rockstar. Se juntaron los verdaderos dioses del trap. Yo too forward up, los reyes del trap, mami.